Es tiempo para el noveno arte, tiempo para el cómic, para la ciencia ficción, la fantasía y tiempo para Spider-Man 3, que es la sensación cinematográfica de este fin de semana. Y bueno, yo supongo que Raúl Sogún habrá hecho lo propio. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Con tu camiseta de Spider-Man, tu pijama, tu máscara, tu tela de araña, ¿eh? Hasta me llevé de paseo al peluche que tenía en casa abandonado para que me hiciera compañía y tal, para ver qué tal había quedado en pantalla grande y todo. Sí, yo sé que estás un poco decepcionado, ¿eh? Como todos los forofos, todos los seguidores de la saga. Pero claro, Raúl, debes comprender que esto es para todos los públicos, hay que hacerlo amable, simpático, entretenido, con poca violencia, ¿no? Es que hay que reconocer que le falta un poquito de todo lo que has dicho y más. Vaya por Dios, ¿eh? No, hombre, hay que reconocer que después de la espera, que se ha hecho bastante larga, porque bueno, como curiosidad, y vamos a empezar también aquí un apartado bastante largo, este estreno estaba previsto desde antes que se estrenara siquiera Spider-Man 2. El momento en el que se estrenó ya se había decidido que el día 4 de mayo de 2007 era cuando se iba a estrenar esta película, sí. Con lo cual, pues bueno, ya teníamos el reloj contando. Ha sido una espera, pues todo el mundo queriendo ver a Venom, el Hombre de Arena prometía. Lo que pasa es que sales del cine con la sensación de que hay quizá otras historias que pueden haber entrelazado mejor viendo la primera y la segunda y cómo se ha desarrollado esta. Sí, entonces, ¿qué queda? ¿Como muy light? El problema ¿Sosita? Es que han quedado bastante, han querido meter muchas cosas de manera excesivamente rápida, queriendo contar todo y realmente deja sin contar nada. También no me hay que reconocer que el esfuerzo de haber intentado meter a Veneno, un personaje que la gente ha querido ver desde hace tiempo, el problema es que ya no sé si sabe si ya por falta de presupuesto, aunque hayan sido 358 millones de dólares los que han gastado en ella, que es una auténtica barbaridad, quizá no se han atrevido a hacer un personaje durante más tiempo y se han centrado más en el Hombre de Arena. Sí. Quizá por el nuevo Duende Verde, que bueno, la gente se esperaba algo vuelta a lo clásico, a los cómics, y no ha sido así. Entonces, o la aparición del lagarto, que también era otro de los rumores, ¿no? Sí. Pero bueno, nos han dejado la puerta abierta para eso. La última cacería de Kraven, ahí el doctor Cornos haciendo el lagarto, Kraven el cazador, que es una historia también bastante curiosa de contar. Esperemos que esta vez se adapte mejor. Entonces, los 300 y pico millones de dólares, ¿se ven en la película? Se ven en el sentido de que, bueno, vemos a Spider-Man botando por todos los lados. Eso es otro de los grandes problemas, quizá, que es demasiado, hay momentos demasiado oscuros, sí, en los cuales pues bueno, no percibes y no te diviertes tanto de ver a Spider-Man saltando como en las otras dos. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que los efectos especiales de Hombre de Arena se ven muy bien. Hay que reconocer también que en lo que es el aspecto de los efectos especiales visuales, el meter a Spider-Man dando saltos y en los diseños, hay que reconocer que se lo han currado bastante. Sí. Ahí sí se nota el dinero. Lo único que, bueno, quizá el guión, aunque parezca extraño y después de tanto tiempo que ha pasado, demasiado precipitado para lo que podía haber sido. La verdad es que pasa por ser la película más cara de la historia del cine. Y la más rentable. La más rentable, claro. No olvidemos que Spider-Man 2 recaudó 1.600 millones de dólares. Sí, se habla de que, bueno, a día de hoy, en lo que es en los estrenos que se han realizado ya en Europa, el primer día de mayo, que fue cuando se estrenó, ha doblado la recaudación del Código Da Vinci. Que ha sido quizá el otro puntal referencial que tenía la gente. ¿Ha doblado el código? Ha doblado. En Francia, en Italia y en Alemania. Uh-huh. Estamos hablando también de que, bueno, se estima que en España superen de largo los 6 millones de euros recaudados. ¿En el primer fin de semana? En el primer día. Ah, no, en el primer día. En el primer día. Estamos hablando del primer día, no del primer fin de semana. Sí, sí, el primer día. En el primer día. Todos estos datos se han dado con el primer día de visionado, no con, en España supongo que el propio lunes, martes nos darán ya las cifras. Sí. Pero estamos hablando solo del primer día. ¡Caramba! Estamos hablando de que en Francia fueron 5 millones de euros, en Italia fueron otros 2 y pico, que reconocer que, bueno, como película de recaudación también hay que reconocer que han sido 780 salas, sí, salas en las que se ha presentado la película en España, ha apoyado mucho la distribución y hay que reconocer que en ese aspecto ha funcionado muy bien. ¿Cuántas salas en España? 780. Ese es el dato que me han pasado a mí. Caramba, pues con lo cual, fíjate, es que tenemos datos recientes sobre el cine en España Y estamos hablando que en España quedan 770 salas con 3.900 y pico pantallas. Sí, bueno, me refería a pantallas. Claro, claro, claro. Entonces estamos hablando de casi, pues... un 25%. Un 25%, sí. Un 25% de las salas. Sí, sí, sí. Es brutal, ¿eh? Sí, por ejemplo, en cines aquí en Salamanca, bueno, en Madrid, que es el estreno mayor, tal, nosotros donde fuimos, que hay que reconocer que es nuestro cine de confianza, por así decirlo, sí. Hay que darles un saludito desde aquí, nos guardan nuestras entradas, pues esta se presentaba en tres salas distintas. ¿Y llenas? En tres pantallas distintas llenas. Claro. Entonces, bueno, también hace mucho. Bueno, y a todo esto hay que sumar no solo la taquilla, sino el merchandising, ¿no, Raúl? Todo el merchandising relacionado, porque hay que reconocer que cada día funciona más. Han sacado un coleccionable nuevo, que también invitamos a la gente que por fin se puede recomendar Ultimate Spider-Man desde el número uno, por fin apareció y se puede recuperar. Ha aparecido la saga del traje alienígena y de Veneno, el origen en las librerías especializadas en cómic. Sí. Con lo cual hay una avalancha, hay un gran mercado de Spider-Man a todos los niveles. Incluso, bueno, pues también como otra de las curiosidades, han hecho móviles propios y exclusivos para la propia película. Todas con carcasa de piel y motivos de Spider-Man, lógicamente personalizado con las bandas sonoras. La película dura casi 2 horas y media, ¿verdad? 2 horas y 38 minutos. Entonces, nos van a aburrir estas 2 horas y 38, vamos a decir, qué lástima, con 1 hora y media hubiese sido suficiente, ¿qué vamos a decir? Bastante, sí, realmente, hombre, para los amantes del cómic y a los que le gusta mucho Spider-Man, van a ser, lo primero que les va a venir a la cabeza probablemente sea la última cacería de Kraven, hubiera gustado más, por aquello que eran bastante más fácil de adaptar. Después la gente, el público habitual que le guste las películas de cómic, pensará que se hace excesivamente larga. Sobran un par de personajes, quizá el Duende Verde, Harry Osborn y Gwen Stacy no hagan, aunque a nivel fan hay que reconocer que te gusta verlos vivos, en la trama no ayudan mucho, y realmente esos 3/4 de hora entre eso y un momento también bastante curioso, VG's que tiene Tobey Maguire, que lo pone con fiebre esa noche. Exacto, ¿qué tal Tobey Maguire? ¿Se siente cómodo? ¿Se le ve feliz con el personaje? En las dos primeras películas veías a Peter Parker, veías todo lo que significaba el icono de Spider-Man aquí en el instituto, quizá rechazado por sus compañeros y amigos, y bueno, solo con el puntal que es Mary Jane, y se adapta a Spider-Man y al tener la doble vida. Aquí realmente parece una estrella que, bueno, por circunstancias se tiene que poner un traje negro o azul y rojo, con lo cual ahí desluce. Quizás sea el que peor esté de todo el reparto, porque, bueno, dentro de sus papeles, los papeles que le han tocado, Mary Jane está como siempre, sí. Tía May está como siempre, JJJ quizás son, Jonah Jameson quizás son los personajes más cuidados que tiene. Todo el mundo y todos los fans estamos esperando ver a Bruce Campbell, el actor de Evil Dead, y bueno, ahí está tremendo, hay que reconocer que Sam Raimi, aunque sea fetiche, lo ha metido muy bien ahí. Uh-huh. Y quizá Tobey Maguire es el que lo deja un poquito atrás. Me cuentan que el actor que interpreta a Harry Osborn, sí, se había presentado previamente al casting para hacer de Spider-Man. Sí, sí, se presentó para el casting de Spider-Man y le tocó... le tocó el Duende Verde. Sí, pero como curiosidad le tocó, estaba Willem Dafoe haciendo las pruebas, lo miró y le dijo que se acercó a él y le comentó que, bueno, que como se llamaba para presentarse, y al verlos juntos dijo, es que te pareces a mí de joven, me gustaría que, oye, ya que vas a interpretarlo, vamos a hablar, vamos a charlar, y realmente se formó una gran amistad ahí entre ellos por eso, porque hay que reconocer que en esta película sí se nota bastante más parecido que en la primera. Bueno, pues ahí tenéis ese gran negocio del cine, lo que nos cuenta Raúl. Posiblemente Spider-Man 3 habrá recaudado 1.000 millones de las antiguas pesetas en un solo día aquí en España. Sí, sí, y ahora un ratito antes de que se nos vaya, porque también es muy, muy curioso. Los actores que iban a hacer de tanto el Hombre de Arena como de Veneno, de Eddie Brock, ahora que comentabas lo del casting de James Franco, sí, resultó que se presentaron a una reunión en Sony, en la distribuidora, y no sabían qué iban a hacer o para qué les habían llamado. Los presentaron pues tal en la convención, después la convención de San Diego, y les comentaron, oye, mira, que teníamos pensado esto, no sabían a qué iban, incluso, sí, bueno, tuvieron que dejar sus propias series para ello, con lo cual sí les ha salido rentable dejar series de éxito como aquellos maravillosos 70, que bueno, era una producción bastante conocida. Lo que pasa es que aparecer en, en Spider-Man supone una publicidad y un salto a la fama bastante considerable. Sí, sí, ya lo creo. Bueno, pues todo esto se lo debemos a grandes autores, grandes dibujantes, grandes creativos, y por ejemplo hoy vamos a hablar de Steven Ditko, ¿verdad?, que es el creador de la imagen visual de Spider-Man. Sí, estamos hablando del padre del diseñador, de realmente todo el mundo quizá pueda tener en la memoria el autor en el que fue Jack Kirby el que creó a Spider-Man, o John Romita quizá fue el que creo dibujó sus mejores historias. Sin embargo, Spider-Man nace de la imaginación y nace de la perseverancia de Steve Ditko. En aquella época entró a trabajar en Atlas, antes de que fuera Marvel por aquel entonces, y bueno, pues estaba trabajando en el concepto de un personaje que fuera mitad hombre, mitad insecto, el hombre mosca, por ejemplo. Lo que pasa es que bueno, le encargaron varios diseños y se le ocurrió que sería curioso y visual un traje con hecho de tela de arañas, un insecto que le cuesta bastante a la gente acercarse a él y que produce cierta animadversión, unirlo a un personaje que realmente te inspira cariño y te entran ganas de cuidarlo, como es Peter Parker. Entonces, al unir los dos aspectos, el aspecto de el típico, por decirlo así, empollón, con el aspecto fuerte y recio de Spider-Man, incluso el logo, que fue lo primero que presentaron, además, como curiosidad, presentan el logo sin el traje y luego el traje sin el logo, y unirlos, pues bueno, para que vean el aspecto, gustó muchísimo y funcionó muy bien. Yo reconozco que Spider-Man es uno de mis personajes favoritos de cómic, porque le veo más humano que a los demás. Está en Nueva York, no está en Metrópoli o en Gotham, ¿verdad? Existe. Claro, claro, claro, claro. Se le ve muy muy cercano, con cosas que también te pueden ocurrir a ti. Entonces, por eso, y buena parte de culpa la tuvo Ditko, ¿no? Sí, fue el que además empeñó bastante que además fue a la postre, fue una de las razones por las que discutió con Stan Lee y tuvo que dejar el personaje, porque quería tener desarrollar más el aspecto humano, la interacción con los personajes, el poder diferenciar lo que es Spider-Man con Peter Parker, el hecho de juntarse, del tener que discutir. Bueno, ahora poquito a poco se ha visto en esta serie de Ultimate Spider-Man, el cómo explicas a tu familia, a tus amigos, que no puedes hacer qué cosas o que llegas con según qué problemas por culpa de Spider-Man. Sí. Entonces la lucha interna, la filosofía entre el bien y el mal, lo que se considera bueno y malo, le costó bastantes peleas y bastantes luchas dentro de Marvel. Luego ya, sí, bueno, hay que reconocerle que le dieron también la posibilidad y nos regaló el Doctor Extraño, también fue el creador del Señor de las Artes Místicas, que le permitieron sacar esos conceptos, la dicotomía, el blanco, el negro y el gris, que tanta onda dentro del cómic, pues bueno, nos lo mostró en pleno esplendor. El Doctor Extraño, bueno, Extraño es el propio Steve Ditko, ¿verdad?, porque no concede entrevistas, no quiere hablar con nadie. No quiere hablar con nadie, pero tampoco, no es por divismo, sino que bueno, él en ese aspecto piensa que su trabajo habla por él, no tiene mucho más que contar, solo sus experiencias, lo que él siente, lo que él vive y lo que él disfruta haciendo cómic, se ve en sus páginas. No siente la necesidad de mostrárselo a nadie, sino simplemente es lo que hay. Es un autor que se entrega al 100%, expresa lo que quiere contar a través de una viñeta, a través de un estilo muy curioso, porque a veces juega mucho como si fuera un fotógrafo, con luces y sombras. Es un autor muy expresivo, te cuenta con una simple cara lo que quiere expresar esa viñeta. Es uno de los grandes narradores que ha tenido la industria del cómic, y que bueno, a día de hoy incluso me han llamado para temas de televisión, como la Liga de la Justicia, y conceptos nuevos para Crisis Infinitas en DC. Y ya tiene una edad, nació en el 46, y bueno, sí, tiene 60... lleva una etapa bastante, bastante interesante, porque sí, además ha pasado por todas las grandes, desde Marvel a DC, incluso antes de que se gestara, por ejemplo, antes de que DC tuviera ese nombre, fue la Charlton, y creó personajes como Question o Blue Beetle, que están de actualidad en DC Arte ahora mismo. Bueno, Kirby y Romita manejaron muy bien la pluma, ¿verdad? Sí, y dibujaron muy bien a Spider-Man, pero Ditko fue quien imaginó. Fue el que imaginó, fue el que nos lo entregó, sí, y sí, además de crear eso, el traje, creó la imagen que tenemos de Peter Parker con sus gafas taciturno, que realmente te dan ganas de acercarte un poquito a él, y nos vio al héroe, al trepamuros, y nos lo llenó de vida y de personajes. No nos olvidemos que no solo es Spider-Man, sino es el Duende Verde, sino que es el Doctor Octopus, claro. Y bueno, es tantos y tantos personajes que, bueno, aunque solo estuvo en su primera etapa 34 números, estamos hablando de que presentaba una media de un enemigo y medio al mes, claro, más o menos. Porque ¿cuántos villanos han enfrentado a Spider-Man? La cuenta más o menos no la hay. Sin embargo, uno de los grandes juegos que tiene Spider-Man, y apareció también con la primera película, es nombrar a 17 personajes con nombres de insectos, o sea, con nombres de animales de enemigos de Spider-Man. Con lo cual podemos extrapolarlo y podrá haber en torno a los 150 enemigos, más o menos. ¿150 enemigos? Sí, entre capitanes canguros y personajes que hayan salido en apenas dos páginas. Sí, lo que pasa es que, claro, también tenemos a villanos épicos, sí, como el Doctor Octopus, como el Duende Verde. Sí, sí. Tenemos tantos y tantos que están ahí. Lo que pasa es que, claro, es un personaje muy rico, y dentro de una ciudad como Nueva York, pues siempre te encuentras con cualquiera de los secundarios de Marvel. Bueno, pues ahí está el jovencísimo Peter Parker, porque claro, en este tramo de Spider-Man siempre aparenta, pues eso, los 18, 20 años, ¿no? En los cómics ya por fin lo que se decidieron hacerlos crecer, porque bueno, en un principio, en los primeros años, lógicamente no pasaba en instituto, lo que hacía, ya por fin lo casaron con Mary Jane, ya por fin se convirtió en profesor de la propia universidad, que parecía el eterno estudiante, y bueno, sin embargo, en las películas poquito a poco lo están haciendo crecer y madurar. Sí. A día de hoy lo tenemos en las dos versiones, en la versión Marvel normal, con todos sus líos de adulto, y en la versión Ultimate. Realmente quizás sea la gente que quiera engancharse, me parece bastante más divertido en el sentido de ver a un chaval de instituto con todos los problemas que supone estar en el instituto y ser Spider-Man. Sí, sí, sin sí, embargo, sí. Ahora con la Civil War de Marvel, del universo Marvel normal, si alguien quiere atreverse con Spider-Man, está en el mejor momento porque nos espera muchas sorpresas. Bueno, pues perfecto, Raúl Sogún, que tienes una actividad trepidante también ahora con la caseta Sogún en la Plaza Mayor de Salamanca, pues estáis viviendo los días del libro, la Feria del Libro, sí. Y habéis empezado hoy, ¿no? Sí, hemos empezado hoy, con éxito de público y crítica, que se debe comentar. Además, el tema de hoy ha sido, lógicamente, Spider-Man, cuando hemos abierto la caseta. ¿Os han pedido muchos Spider-Man? Sí, se han pedido bastante, nos han recomendado, además, la ventaja es que hay, ahora mismo hay para todos los públicos, grandes y pequeños, y lo mejor es que te da para miles de tertulias, comentar qué te gusta más, qué te gusta menos, mejores historias, y bueno, pues a día de hoy, además, uno de los juegos ha sido las 22 mejores páginas de Spider-Man, el cómic de 22 páginas que más te haya gustado ha sido el jueguecito de hoy. Bueno, pues hasta el próximo domingo. Sí. Estaréis ahí con la Feria del Libro de Salamanca, y nada, visitad a Sogún y preguntadle qué a ellos les gusta, llevarles también pues algo de un jamón, o llevarles un poco de salchichón, que también tiene que aguantar ahí todo el día, que no cierran a mediodía. Sí, sí, no nos vamos a quejar absolutamente nada, se aceptan donativos culinarios, en perfecto estado, y se agradeceremos eternamente. ¿Os han dado este año buen sitio? Sí, hay que reconocer, nos han dado muy buen sitio, estamos en uno de los pasillos centrales, y la ventaja es que podemos ver a bastante gente. Bueno, pues ahí está la caseta de Sogún también en esta Feria del Libro de Salamanca. Un abrazo, Raúl, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.